Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estoy pensando cómo pasa el tiempo. De todas maneras, nos vamos acercando casi al final de octubre. Y seguimos hablando acerca de la clave de la unidad. Y ahora vamos a mirar un poquito las relaciones humanas, pero en Cristo, que esta es la palabra clave en el libro de Efesios. En Cristo se consiguen todas las cosas que el cristiano le gustaría tener para beneficio de aquellos que están buscando al Señor. Bueno, tenemos que decir que el cristianismo es una religión de relaciones. Primero, la relación con Dios y luego la relación con los demás. O sea, tenemos una relación vertical y una relación horizontal. Bueno, Pablo lo dice allí en capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto es fuerte, esta declaración de aquí en adelante, esta parte práctica. Importantísimo lo que dice a continuación, ¿eh? Claro, pero antes de eso, mira, dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. La diligencia se está hablando de exactitud, de mirar atentamente cómo se vive, esmeradamente, una cosa así. Y luego dice que no andéis como necios, literalmente faltos de sabiduría, sino como sabios, o sea, con sabiduría. Y uno sabe que ser sabio es andar en Cristo, porque el que conoce a Dios es sabio. El que se acerca al Señor es sabio. O sea, en otras palabras, le está diciendo a la persona: anden como cristianos genuinos y van a ser sabios. Y como dice, sí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, piensa tú, hemos llegado al fin del tiempo, ya estamos en el fin del tiempo, y el enemigo, nosotros vemos cómo se ha preparado para presentar una cantidad tremenda de cosas que nos hacen perder el tiempo. Exactamente, que nos distraiga. Hay una cantidad de distractores, ¿eh? Está la televisión, están los juegos, está el computador, está una cantidad de cosas, el mismo teléfono celular, ¿eh? Entonces, todo eso son distractores que nos quitan el tiempo. Y ahora, bueno, que necesitamos más prepararnos para la venida del Señor Jesús, a veces estamos haciendo cosas que, si vemos bien, no tienen un provecho en ese sentido. Escuchaba una persona que me decía: oye, pero ustedes tienen que estar atentos a lo que es la noticia, a lo que pasa, a lo que sucede con las personas. Y yo le decía: sabe, no necesito mucho saber, porque basta que a veces escucho un noticiario y no sabe lo que está pasando. Pero también escuché a un pastor que decía: mire, tengo problema con escuchar las noticias. No por la noticia, sino por lo que quieren decirme acerca de la noticia. O sea, me quieren imponer algunos lineamientos, algunos procedimientos, algunas imposiciones en relación a... O sea, el problema de la noticia a veces no es la noticia, sino lo que te interpretan de la noticia. Y tú te quedas con eso. Y eso a veces pasa una hora y no te das cuenta, y lo que tenías que hacer no lo haces, o lo haces a media. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo a los hermanos de allí, de la iglesia de Éfeso. Mire, aprovechen bien el tiempo. Aprovechenlo porque los días no están bien. No está la cosa complicada. Y si para el tiempo de Pablo estaba complicado, hoy día también es bastante complicado. Ese aprovechando bien el tiempo, fíjate que literalmente se podría traducir como comprándose el tiempo. Interesante esa expresión, ¿eh? Sí. Comprándose el tiempo o procurándose la oportunidad. O sea, es como decir, estar atento a que no se pierda eso que Dios le ha entregado, que se llama tiempo y que nunca vuelve. Pasó el tiempo y nunca volverá atrás. Ahora fíjate lo que dice el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos. sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que debiera importarnos más que nada, conocer la voluntad del Señor. Si no conocemos la voluntad del Señor, ¿cómo entonces vamos a hacerla? Entonces tenemos que tener presente esto. El Señor nos dice, por su palabra, todo aquello que nosotros debemos saber, a fin de que tengamos una vida semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vida que valga la pena vivirla, y al mismo tiempo prepararnos para su venida, para su segunda venida, y así que nos encuentre listos para llevarnos al cielo. Fíjate que vuelvo a insistir sobre Pablo lo que estaba mencionando antes en relación a que busquemos, seamos entendidos en la voluntad del Señor. No en otra voluntad, que es otro el parámetro que nosotros tenemos que tener para poder actuar y usar correctamente el tiempo. Mire lo que dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí está acatando ciertas cosas, sí, puntuales ya. Yo creo que eso es muy sabio. Pero fíjate, yo creo que hay algo más aquí en el verso, los versos 22 y 23. Aquí entramos en un terreno escabroso, podríamos decirlo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora, entramos en un terreno bastante difícil. ¿Por qué? Porque hoy día el feminismo está en guerra contra los hombres. Dicen que están en guerra contra el machismo, y seguramente si leen este pasaje dirán que la Biblia es un libro machista. No, nada de eso. Porque aquí está haciendo la comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre debe ser cabeza en su hogar. Ahora, son funciones, debemos recordar eso, son funciones. No es el hecho de que uno sea más importante que el otro. No está diciendo la mujer está sometida al marido y ella tiene que estar calladita y tiene que hacer solamente lo que el marido la mande. No, no está diciendo eso, porque hace la comparación con Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras esposas como Cristo amó. Cristo amó hasta la muerte. Ahora, dime tú, si una mujer, su marido, la ama tanto que desea solamente lo mejor y desea hacerla feliz, yo creo que ella no tiene ningún problema en que tomen decisiones o en que a lo mejor acatar lo que él diga. ¿Por qué? Porque él está pensando en ella solamente. Lo que pasa es que a veces se escucha la expresión, quiero casarme con esta mujer, con esta linda niña, para que me haga feliz. Ese es el problema. Y la relación que existe acá, que por ejemplo dice que amen, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Claro. En otras palabras, hay una relación, como tú amas a Dios, así ama a tu mujer. O sea, es muy distinto. Entonces, bueno, quizás recordar que yo me caso para ser feliz y entonces se produce una relación de unidad muy maravillosa. Si los dos tienen el mismo propósito al casarse, no cabe duda que los dos van a ser felices. Bueno, agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. ¿Qué principios puede extraer de los versículos de hoy que pueda ayudar a comprender mejor cómo debe actuar, según su situación, hacia un miembro de la familia o un compañero de trabajo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.